Mambo Kings. Mambo Kings. Tú no metes cabra, cabrón. Hear this music. De eso. La nueva religión. Nosotros controlamos el planeta entero. Haciendo música. ¿Qué tú opinas? Nos hicimos millonarios, ¿ok?